no me dan pena. Yo. Creo que he sido destinado a una cosa, eliminar lo que pueden ser situaciones dolorosas. Estoy en esta vida para cumplir un objetivo, que la gente espabile y cambie todo lo destructivo. Me destruyo con drogas y otros me ponen sus ideas. Yo no me las trago, yo las a mí me marea. No quiero ser violento, quiero estar en paz conmigo mismo. Quiero que las personas que amo no salten al abismo. Si de algo me defino en el rap es porque digo verdades. Muestro mis cojones y no me crezco por mis cualidades. A estas alturas yo ya estoy curado de espaldas. Quiero a mi madre y la vida derramar demasiados llantos. Quiero ser feliz pero me impide conseguir mis metas. He sido bueno con la gente y a mí no me respetan. ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Volver a partir caras? No soy un clon como vosotros porque sois unos majaras. Vas por la calle y veo lo mismo cada fin de semana. Gente hablando de las drogas que su bolsillo mana. O es Gijón o para mí todo esto es un bucle. La epidemia se extiende y muchos ya la sufren. No vamos a ninguna parte así tal y como nos movemos. No quiero drogarme más, quiero largarme lejos. Con tantos fracasos amorosos en mi expediente, quiero que nadie me conozca en una tierra diferente. No me dan pena la gente que no tiene alma. Personas que dañan, se lo devolverá el karma. No te quejas de sufrir si tú lo buscas habitualmente. Encaja esos golpes como el humano más valiente. No me dan pena la gente que no tiene alma. Personas que dañan, se lo devolverá el karma. No te quejas de sufrir si tú lo buscas habitualmente. Encaja esos golpes como el humano más valiente. Tengo amigos que la verdad son una bendición, como Sara y la Kirrati, no somos un grupo del montón. Steven y Pedro ponen el punto en todo esto. Gente de verdad, ya no me importa el resto. Si me mantengo fiel al rap es porque yo lo adoro y sigo expresando lo que deseo y lo que añoro. Gente que se fue de mi vida sin una razón aparente, no les odio, solo les pido que vivan por siempre. Etapas hay bastantes, pero buenas hay muy pocas. Victorias las ha habido y también muchas derrotas, pero hay que seguir hasta el final sin pensarlo. El enemigo es el gobierno y habría que derrotarlo. Dicen que hay una tierra de las oportunidades, con muchos mafiosos que te cortarán en dos mitades. Sigo este rumbo que me marca el laberinto y encuentro felicidad, pero está con el precinto. Códice desde que nací hasta hoy en día, he nacido para eliminar todas las injusticias. Mi bondad es alta y mi maldad es muy mínima. Veo tontos por ahí con una actitud muy pésima. Y a poco me deprimo, es mejor evadirse, porque para decepciones ya tuve muchas acumuladas. Pero no se despedirán de mí antes de irse, porque para esa gente tu bondad será olvidada. No me dan pena la gente que no tiene alma. Personas que dañan, se lo devolverá el karma. No te quejas de sufrir si tú lo buscas habitualmente. Encaja esos golpes como el humano más valiente. No me dan pena la gente que no tiene alma. Personas que dañan, se lo devolverá el karma. No